Let me see you. Tráela a toda tu amiga que le llegue, bailándome en la pista que modele. Hagamos que la música nos lleve, DJ, que el bajo suene. Baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol. Te doy calor, como mueve ese cuerpo, mamacita. Le metí al flow y en la guerra no se quita.